Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, La influencia de los líderes. Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Llegamos al final de una emocionante historia de los libros de Esdras y Nehemías, que nos narró todo el regreso del cautiverio desde Babilonia y la instauración del nuevo reino de Israel. Nos corresponde para estos últimos días repasar elementos importantes en el desarrollo del éxito que tuvieron tanto Zorobabel como Esdras y como Nehemías. Éxito que se ve reflejado en que la obra se terminó con muchos problemas, con muchas dificultades, pero finalmente lograron hacer lo que se propusieron en su corazón. Por supuesto, hubo muchos otros dirigentes que hicieron las cosas al revés, que criticaron mientras otros construían, que se burlaban mientras otros trabajaban. Pero aquí hay lecciones muy importantes del liderazgo. Y hoy hablemos de la influencia de los líderes, porque el liderazgo es influencia. El liderazgo es la capacidad que Dios le da a cada persona de influir sobre sí mismo, de lo que yo pienso sobre mí y cómo me influencio a mí mismo con ideas positivas o con ideas negativas y cómo esa influencia se transfiere a los demás. El diccionario dice que el liderazgo es el poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. La Biblia está llena de ejemplos de buenas y malas influencias. Cuando uno lee el libro de los Reyes, siempre se menciona un personaje, Jeroboam y Roboam. Y siempre se habla de la mala influencia de ellos, de los pecados que cometieron y cómo a lo largo del tiempo la gente copió lo que no era bueno. Por supuesto, hay otros ejemplos de liderazgo muy lindos en la Biblia. El de Josías, el rey Josías, el de Débora, el del apóstol Pedro. Hay otro liderazgo en el Antiguo Testamento muy impactante en los resultados y el liderazgo de Acab y de su esposa Jezabel. ¿Por qué? Porque la influencia es como un perfume que se extiende a través del tiempo. Es algo que no se puede detener. Por eso deberíamos pensar nosotros qué tipo de influencia ejercemos sobre las otras personas, porque la influencia finalmente viene de algo que se llama congruencia. ¿Qué es congruencia? Congruencia es que lo que yo pienso y siento es igual a lo que digo y hago, y la incongruencia es que lo que pienso y siento no se parece a lo que digo y a lo que hago. Los seres humanos necesitamos la obra del Espíritu Santo en el corazón, que nos transforme a nosotros en primer lugar, porque Él es la gran fuerza para influenciarnos de parte del cielo, para tener esa congruencia. Vivimos en un mundo de un liderazgo totalmente incongruente. No hay ejemplo de los líderes, de ninguno de los líderes, políticos, religiosos, empresariales. La manzana se nos pudrió por dentro, totalmente. Aunque la manzana por dentro se ve roja y linda, la manzana está podrida. ¿Qué necesitamos? Necesitamos como líderes recibir la influencia de Jesús a través del Espíritu Santo. Por eso tú y yo tenemos que poner los ojos en Cristo, no en las personas. Las personas son importantes, nos dejan legado, las personas nos guían. Pero finalmente, por encima de las personas, nuestra confianza y nuestros ojos puestos en Jesús. ¿Cómo está tu influencia? ¿Cómo la usas? ¿Quién es tu máxima influencia? Busquemos a Jesús para que influencie nuestras vidas y podamos ejercer un liderazgo que transforme nuestro mundo. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título El mal a la vista del Señor. Primera de Reyes capítulo 15 versículo 26. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre y en los caminos que hizo pecar a Israel. Este texto se está refiriendo a Nadab, hijo de Jeroboam, quien copió lo negativo de su papá. Lamentablemente hoy tenemos que dedicarle un espacio y una página al liderazgo inverso, al liderazgo en negativo. Porque si existe un liderazgo que empuje a las personas a hacer el bien y a salir adelante, también existe un liderazgo negativo, un liderazgo malo. Y por eso el tema se llama el mal a la vista del Señor. Dijimos que el liderazgo es la capacidad que tenemos de influir sobre nosotros mismos y sobre otras personas para cambiar el rumbo de las cosas. La influencia es un efecto poderoso en la actuación de las personas. Pero con dolor hay que decirlo, ¿cómo pesa el ejemplo negativo? Es que a la gente no se le olvida. Yo me acuerdo que usted hace 50 años metió la pata y yo lo recuerdo muy bien. Por eso debemos cuidarnos de lo que pensamos, decimos, hacemos y somos. Por ejemplo, yo critico, pero no hago nada. Y eso tiene peso sobre otras personas. Y una persona se lo dice a otra, y esa a otra, y después se vuelve como una bola de nieve. Y entonces la crítica fue mayor que el esfuerzo que otros están haciendo. Cuando distorsionamos la verdad, cuando sacamos de contexto conversaciones, cuando las hablamos para dañar a otros, para dañarle el ambiente a otra persona, nuestra influencia debe ser con mucho cuidado, porque solo el distorsionar la verdad en algo dañamos la influencia positiva que podemos ejercer nosotros u otros sobre otras personas. Hablemos de enseñar, pero no practicar, o es lo mismo que predicar y no practicar. Hacemos cosas que no concuerdan con lo que decimos que hay que hacer. Y esto pega duro en los resultados, porque a las personas les impacta más lo que se hace que lo que se dice. Otro problema en el liderazgo negativo es uno quedarse viendo cómo se le cae la casa al vecino y no hacer nada por evitarlo ni por ayudarlo. No es que yo no me puedo meter en la vida de las personas. Mire, piense en un versículo, en un texto que Dios le dijo a Caín cuando mató a Abel. ¿Dónde está tu hermano? Y Caín contesta, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Yo tengo que cuidarlo? La respuesta es sí, sí, y no para meternos a dirigirle la vida a otro, y no para dirigirle el camino, porque hay personas que creen que el liderazgo es agarrarle el timón del otro y manejarle la vida. No, pero sí tenemos que cuidar cuando algo está pasando mal, antes de que reviente una bomba, ir a hablar con las personas y ayudarnos entre unos a otros. Lamentablemente, como lo decía, la gente recuerda más lo negativo que lo positivo. Deberíamos hoy hacer un propósito. Deberíamos pensar en ser congruentes. Deberíamos pensar en modo positivo. Claro que cosas hay que arreglar, claro que cosas andan mal. Hablémoslas, ajustémoslas. Pero ¿por qué quedarnos viendo el vaso medio lleno? ¿Por qué quedarnos viendo un panorama que cada vez se va a hacer más peligroso, de mayor dificultad? El mundo va al revés, el mundo va para atrás. Lo que Dios dijo ya no se tiene en cuenta. Pero nosotros tenemos que establecer los principios bíblicos que Dios dio y pensar en modo positivo. Cambiemos nuestra manera de pensar. Cristo pensaba en positivo. Él es tu apoyo. Cambie su manera negativa de pensar y su salud en todo sentido cambiará. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy tiene por título Coraje y Poder. Nehemías capítulo 4, versículo número 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acuérdense del Señor grande y temible, y peleen por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Dos elementos más en la galería del liderazgo, y me refiero al coraje o la valentía en otros lugares y al poder. Nehemías sí que tiene lección para enseñarnos, porque corrió un inmenso riesgo. dejó el puesto, un puesto privilegiado al lado del rey, un salario muy bueno, una comodidad en todo el sentido de la palabra, para venir ahora a trabajar con los exiliados y recibir amenazas de muerte, recibir mentiras y burlas, escarnio. ¿Sabe qué es escarnio? Quitar la piel, quitar la carne por pedacitos. Se necesitan dos condiciones esenciales para que podamos ejercer nuestro liderazgo en tiempos difíciles. Uno de ellos es la valentía o el coraje. Para mí, valentía es la determinación de mi mente para no dejarme derrotar, pase lo que pase. Es la decisión que uno toma de no darse por vencido. Miren, mis amigos, si en algo en esta vida necesitamos como un ingrediente en el liderazgo es ese: persistencia para no dejarse derrotar. Capacidad para ver que hemos perdido, que hemos hecho algo mal, que no está saliendo el asunto, pero esa fuerza para volver al carril correcto, al carril del cual nos hemos salido. Tenemos metas, las acariciamos, y lamentablemente esas metas son más materiales que espirituales. Y deberíamos hacer un inventario para cambiar el orden de las cosas. Primero van las metas espirituales: buscar a Dios, tener un matrimonio estable y que nos amemos y que seamos fieles el uno al otro, que mis hijos busquen el camino del Señor, y luego vienen las otras metas. Pero necesitamos valentía. Levántese de donde está. Deje de tener esa cara de derrota, ese rostro que no muestra alegría, que los demás no vean que ahí detrás hay una lucha, porque hay alguien que lucha a vuestro lado. Pero por favor, salgamos de la cobardía. Ser persistentes, no nos dejemos vencer. Si algo nos ha enseñado la vida es eso, que tenemos un Dios que nos enseña a ser valientes. Ahora, en el mundo sin Dios, eso viene de una fuerza interior. Eso es mentira. Eso no viene de una fuerza interior. Por eso el segundo ingrediente se llama el poder. Lo único que hay dentro de mí es la decisión de no dejarme vencer. Pero el no puedo es real. Señor, yo no voy a dejarme vencer, pero no puedo. Entonces viene el segundo ingrediente: poder. El poder viene de arriba. El poder viene de lo alto. Es lo que me convierte a mí de cobarde en valiente. Es lo que me convierte a mí de vencido en ganador. Es lo que me convierte a mí de que estoy acabado, pero todavía quiero seguir. Ese poder es Cristo a través del Espíritu Santo. Yo sé que necesitamos estos dos elementos para continuar adelante, sacando el matrimonio, la empresa, mis metas y mi vida cristiana. Yo les invito a que tengamos valentía y recibamos el poder de Dios. Se pone uno a mirar hacia atrás y las cosas que hemos logrado en familia, y me refiero a ustedes y a mí, solo ha venido de esos dos ingredientes. Por favor, permítale a Cristo que, como Nehemías, usted sea valiente. Pero esa decisión es suya. Usted tiene que decidir ser valiente en esa enfermedad que está enfrentando, en lo que está enfrentando. Pero pida el poder de lo alto y búsquelo en la lectura de la Biblia y en la oración, y Jesús, muy seguro, se lo va a entregar. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Propósito y Pasión. Nehemías capítulo 2, versículo número 3. Y le dije al rey: para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Hoy ya añadiremos dos ingredientes más a nuestra lista de las cualidades del verdadero liderazgo. Y hemos definido liderazgo como el poder que Dios nos da de influir sobre nosotros mismos y sobre otras personas para que logremos resultados. Propósito, o lo mismo que voluntad de propósito. Esto del propósito es que todos tenemos una misión en la vida, y esa misión hay que cumplirla. Por eso muchas veces nos desanimamos y abandonamos lo que estamos haciendo, y esto es perder el propósito, perder la misión. Y esa misión está basada en una fuerza que se llama lo tengo que hacer. ¿Por qué lo tengo que hacer? Miren, ¿qué impulsó a Zorobabel, a Esdras y a Nehemías a cumplir esa misión? El propósito. ¿Por qué? Porque el propósito es la razón de ser. Usted es mamá, es una razón de ser. Usted es papá, es una razón de ser. Tenemos hijos, una razón de ser. Tenemos un trabajo. Yo tengo que sacar adelante mi familia, esa es mi razón de ser. Yo tengo que ser un hijo de Dios fiel, que ame a otros, que los ayude, que los empuje. Esa es mi razón de ser. ¿Y por qué? Porque Dios lo pidió. Porque hay que hacerlo en el nombre de Dios. Porque es necesario hacerlo. Porque si no lo hago, otro no lo va a hacer. ¿Quién va a reemplazarme a mí de papá de mis hijos? Esa es la misión que yo tengo. Y el propósito de ser papá, un buen papá, que yo ame a mis hijos, ese propósito me lo dio Dios. Por eso me dio hijos. Uno debería recuperar el sentido de propósito. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Cuál es la razón de ser por la que decidí seguir a Cristo, amar a este hombre o amar a esta mujer, y que no se merece el uno y el otro que lo ame? Pero ¿cuál es el propósito? Dios aclara en la medida que lo buscamos a Él nuestros propósitos, porque a veces los tenemos distorsionados, porque no hablamos con Dios, porque no recurrimos a Él. Entonces, es el mundo, la fama, el dinero, la vagancia, la francachela. Revise bien sus propósitos. Hoy es un día importante para revisarlos. Y el otro ingrediente se llama la pasión. La pasión no es otra cosa que el amor que le pongo a lo que hago. La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera la cobardía o el temor. Hoy tenemos que aclarar el propósito y ponerle el amor a las cosas. ¿Y las cosas de dónde vienen? Pues las cosas vienen de Dios. Ambas cosas. Dios me ha dicho a mí poco a poco en la vida, y le ha costado un trabajo inmenso a Dios decirme cuál es mi propósito hasta que uno lo descubre. Y hace años lo descubrí. Y por eso cuando me desanimo, cuando algo sale mal, pues busco mi propósito. ¿Qué fue lo que usted me pidió Dios que hiciera? ¿Qué fue lo que usted me encargó? Y se necesita una constante lucha entre la Biblia, la oración y Dios para que uno aclare sus propósitos y no se le vayan. Pero Él me da el amor para hacerlo. Miren estos personajes que hemos visto, de Esdras, Nehemías y Zorobabel, son grandes líderes que creyeron en algo inmenso, en algo más grande de lo común y de lo mediocre. Esdras y Nehemías nos enseñaron en estos pasajes que tenemos un Dios poderoso, amante, que nos encargó una misión para hacer cosas grandes, que Él puede hacer milagros. Estamos esperando que los milagros ocurran cuando lleguen. No, los milagros ocurren cuando los creo. Por eso hay que tener una profunda relación con Dios. Hoy les invito a que retomemos el propósito de la vida en Dios y que le pongamos pasión y mucho amor a lo que hacemos. Y le repito, el milagro no es cuando ocurre. El milagro es cuando yo creo en el poder de Jesús. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Humildad y Perseverancia. Esdras capítulo 8, versículo número 22. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino. Porque le habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Vamos a añadir dos ingredientes más a nuestra colección de liderazgo, entendiendo por liderazgo la capacidad de influir sobre las personas que nos da Dios. Esdras le había dicho al rey: no se preocupe, rey, Dios siempre nos protege a nosotros. Y cuando se fue, se dio cuenta de su realidad. Nos van a atacar en el camino, nos pueden matar. Pero Esdras fue congruente. Yo ya le dije al rey que tengo un Dios que me va a proteger y yo tengo que creer en eso. La humildad es reconocer que no podemos con todo en la vida. La humildad es ese asentimiento de la mente que me lleva a pensar que siempre uno necesita un equipo de trabajo y que no nos las podemos solos. Humus es tierra y de ahí se deriva la palabra humildad. El líder tiene que reconocer que sus éxitos son para gloria de Dios y vinieron porque Dios nos permitió tenerlos. Cuando eso se nos olvida, creamos el desastre. Porque lo contrario de la humildad es el orgullo y la arrogancia. Tremenda lucha para el corazón humano. El orgullo, la vanagloria, fue la causa de la rebelión de Satanás en el cielo. Por eso convenció a uno de cada tres ángeles. Y ese mismo veneno nos lo implantó a nosotros. El veneno del orgullo me corroe, me daña, daña las relaciones, daña los equipos de trabajo, daña la confianza, daña la unidad. Y pasan los años y no lo recuperamos. Y qué desastre, cuántas cosas, para gloria de Dios, podíamos hacer unidos si no permitiéramos que la falta de humildad rompiera la cadena de los equipos, de una familia unida, de una iglesia unida, de una comunidad unida y unida para propósitos celestiales. Oh, Señor, ayúdanos. No le demos lugar al enemigo. Señor, ayúdame a ver que todo lo que logro es tuyo, te pertenece. Por eso yo te pongo en primer lugar. Por eso yo te devuelvo los diezmos y las ofrendas. Por eso llego temprano a la iglesia. Por eso busco gente para Cristo. Por eso hago bien mi trabajo. Por eso llego temprano a mi trabajo. Por eso el trabajo de mi responsabilidad se parece al trabajo que yo hago en mi iglesia. Es la misma fuerza que yo le pongo. Por eso la perseverancia también está presente en lo que los líderes debemos tener. La perseverancia nos enseña que las cosas muchas veces tardan, pero llegan. ¿Y saben por qué se demoran? Porque en ese tiempo de espera Dios quiere cambiar en nosotros muchas cosas que si nos las diera antes de que el orgullo se muera, haríamos un doble daño en las personas. Y entonces la gloria no sería para Dios. Espere con paciencia, pero persista. Camine, adelante, piense. Si este camino no salió, Señor, ¿cuál otro? ¿Cuál otro? ¿Cuál intento? Este es un año que va a comenzar para pensar en cosas grandes. Y una de esas cosas grandes es dinero. Pero el dinero no está. Ese no es un problema. Usted no se ponga a hacer planes pensando en el dinero. Piense hacer planes, primero, en consagrarse a Dios. Segundo, en hacerlo de acuerdo a Dios. Tercero, a pensar en cosas grandes. Y cuarto, crea en el milagro. Crea en el milagro hoy. El dinero va a venir. Miles y miles de evidencia nos ha dado Dios de empezar proyectos sin nada. Y finalmente las cosas Él las logró. Por favor, hoy tengamos humildad y perseveremos, porque Cristo es el mejor ejemplo de nuestra humildad y de perseverancia para trabajar en corazones como los nuestros, tan duros y tan lentos, pero tiene paciencia para llevarnos adelante. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, Los dirigentes de Israel. Hemos llegado al final de estos tres meses estudiando Esdras y Nehemías y al final de cuatro grandes temas que estudiamos durante este año. Qué bueno ha sido Dios en permitirnos grabarlos, que siempre salieran, nunca estar enfermo. Qué bueno es Dios. Y yo doy gloria a Dios porque podemos tener este espacio y este ministerio, porque ustedes son parte de él, recibiéndolos, disculpando las equivocaciones en muchas ocasiones, transfiriéndolo a otras personas, y gloria sea a Dios por haber logrado el año número 12 en este ministerio de lecciones de la Biblia. Y creo que es bueno hacer un resumen en tres palabras de lo que hemos aprendido del liderazgo de Esdras y de Nehemías. Miren lo que dice Nehemías 8:12. Todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiarse porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Fue todo un reto traerse a un puñado de hombres y mujeres cautivos de Babilonia y traerlos de nuevo a Jerusalén para levantar otra vez el reino de Dios y su ciudad. Y digo un puñado porque la mayoría no regresaron, se quedaron cómodos en Babilonia, se quedaron muy, muy, muy seguros en su Babilonia. Pero aquí hay un criterio claro. Dios quería que salieran de Babilonia, así como nosotros debemos salir de la Babilonia espiritual y de la confusión. Tres palabras y una sola base. La primera, inspiración. Inspiración es meter aire adentro de nosotros. Dios es el aire, y me refiero al poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. Dios nos inspira. Estamos llamados a inspirar a las demás personas a cumplir sus metas y alcanzar sus ideales. Inspírelos bien. Hable positivo. Hable de cosas buenas y grandes, pero para beneficiar a otros y glorificar a Dios. Hable de crecer. Hable de alcanzar resultados. Hable de llegar a las metas. Hable de los milagros. Eso inspira, pero usted y yo tenemos que inspirarnos primero buscando a Dios bien tempranito en la mañana, si le es posible, para que Él sea nuestro motivo de inspiración y nosotros ahora inspiremos a otros. ¿Qué hacemos con esa inspiración? Liderar, que es lo mismo que influir. Esparza esa inspiración que Dios le dio en un perfume sobre las personas, un perfume que huele bien, un perfume fino, un perfume de esos bien costosos, porque nos ha costado esfuerzo, sacrificio, lágrimas. A Dios le ha costado también, pero que es un perfume que alegra la vida. Influencie, lidere, no llegue y se quede con los brazos cruzados en su empresa, en su familia o en su iglesia, esperando que otros hagan. A mí no me nombraron, a mí no me llamaron. Piense que muchas veces usted no hizo las cosas, le encargaron cosas y no las hizo, las incumplió. Y fue su falta de responsabilidad. Bueno, empiece a liderar. Tome la responsabilidad. Haga que las cosas sucedan. Y hágalo bien. Si le entregan algo, hágalo con calidad. No lo haga de manera mediocre. Porque hemos de salir de ese estado de tibieza y mediocridad en que la iglesia de Dios ha entrado. Pero tome su responsabilidad para liderar. No se queje que los otros no hacen, que yo sí hago, que a mí no me miraron. Lidere, por favor. Lidere. Y la última es la humildad, que es el poder de Dios. Es el poder de Dios obrando en instrumentos imperfectos para hacer cosas grandes. ¿Se lo imagina? Por eso Dios se vuelve grande. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por habernos permitido llegar durante todo este año. Seguiremos adelante con nuevos temas. Vendremos con el tema del libro de Daniel. Estudiaremos muchas cosas interesantes que nos van a ayudar a entender ¿qué es lo que está ocurriendo hoy en el mundo? ¿Por qué todo este desorden? ¿Y por qué el abandono de los principios de Dios que nos ha dañado la sociedad? ¿Y cómo va a intervenir Dios? Me he tomado un minuto más. Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Va a finalizar el año y deseo que Dios a todos nos siga dando sus bendiciones. Dios los bendiga. Muchas gracias. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.